Oye, por favor, ¿me puedes dar un cigarrito? Thank you. We'll be right back. Thank you. Thank you. We'll be right back. El cuento de Blancanieves y los siete enanitos.